Helena de Troya. Helena de Troya es una película épica del año 1956 en CinemaScope de la Warner Brothers en Warner Color. Fue dirigida por Robert Wise a partir de un guión de Hugh Gray y John Twist basado en la Ilíada y la Odisea de Homero, con adaptación de Hugh Gray y N. Richard Nash. La música fue compuesta por Max Steiner y la fotografía estuvo a cargo de Harry Stradlin. Sus protagonistas fueron Rosanna Podestá como Helena, Jack Cernas como Paris, Stanley Baker como Aquiles, Harry Andrews como Héctor, Sir Cedric Hardwicke como el Rey Príamo, Niall Maggini como Menelao, Robert Douglas como Agamerón, Torin Thatcher, Ulises, Maxwell Reed, Eduardo Cianelli, Nora Swinburne, Edmund Knight, Janet Scott, Ronald Lewis y una joven Brigitte Bardot como Andraste completan el elenco. Y es Brigitte Bardot, la doncella de Helena de Troya. La ciudad de Troya resulta un obstáculo para la expansión comercial de los estados griegos. Por esta razón, Príamo, rey de Troya, con el fin de preservar la paz, envía a su hijo, el príncipe Paris, a Micenas, a negociar con los reyes helenos. Pero Paris se enamora de Helena, la esposa de Menelao, rey de Micenas, y la rapta. Allí estalla la legendaria y mitológica Guerra de Troya. La película cuenta la historia de la Guerra de Troya en 1100 a.C., aunque con algunos cambios importantes de la trama de la Ilíada. Paris de Troya navega a Esparta para asegurar un tratado de paz entre las dos poderosas ciudades-estados. Su barco se ve obligado a regresar a Troya por una tormenta y Paris cae por la borda, siendo encontrado por la reina Helena de Troya en la costa de Esparta y se enamora del príncipe Paris, quien va al palacio donde se entrevista con el esposo de Helena, el rey Menelao. Agamenón, Ulises, Aquiles y muchos otros reyes griegos debatían si ir a la guerra con Troya. Menelao ve que su esposa y Paris están muy afectivos y fingiendo amistad trama la muerte de Paris, que advertido por Helena huye y se la lleva con él a Troya. Bajo el pretexto de ayudar a Menelao a recuperar su honor, Agamenón encuentra la mejor excusa para convencer a los reyes griegos y todos se unen para ir contra Troya y zarpa una gran flota que comienza el asedio de Troya a lo largo de 10 años, donde mucha sangre se derrama en esta larga lucha con los troyanos, culpando su situación a Paris y Helena, hasta que descubren que la intención de los griegos está únicamente tras las riquezas de Troya y no tras Helena. Durante una de las tantas contiendas, Aquiles mata a Héctor, el hermano mayor de Paris, y luego se pasea arrastrando el cadáver frente a la muralla de Troya. Paris le dispara una flecha acertando en el talón derecho de Aquiles, que cae de la cuadriga y se desnuca en una roca. El talón de Aquiles era el único punto vulnerable del gran guerrero, ya que su madre lo tomó de allí para sumergirlo en la fuente de la eternidad. El asedio culmina en la victoria griega a través de una artimaña que fue idea de Ulises, dejar en la playa el legendario caballo de Troya, y simulan irse zarpando la flota. Los troyanos, considerándose victoriosos, ingresan el caballo a la ciudad y durante el gran festejo y borrachera, los griegos retornan. Y a la noche, cuando todos están borrachos y dormidos, del caballo descienden soldados que permanecieron en su interior, que abaten a los guardias y abren las puertas de la ciudad siendo invadida por las tropas griegas, que provocan la gran masacre. Menelao asesina al rey Príamo y a su esposa Hécuba, acorrala a Helena y a Paris, que es apuñalado por la espalda negándose la oportunidad de luchar armado. y Helena se ve obligada a regresar con Menelao, pero ella está serena al saber que en la muerte se reunirá con París en el Elíseum. En las escenas de las batallas se movilizaron cientos de extras y se reprodujeron las torres, arrietes, catapultas, cuadrigas y el gigantesco caballo y otros elementos descritos por Homero. La ciudad de Troya, con sus elevadas murallas, se construyó con monumentales decorados exteriores que ocuparon varias hectáreas, como también imponentes interiores de la ciudad y de palacios. No faltan los excelentes trucos fotográficos, como la llegada de cientos de barcos griegos a Troya y el gran gasto en vestuario y utilería. Sir Cedric Hardwick se lleva los laureles en su interpretación del rey Príamo de Troya, y el elenco en general tiene una sobria actuación, destacándose el trabajo del director Robert Wise, que logró un gran y muy buen espectáculo. Helena de Troya se estrenó en Buenos Aires el 26 de enero del año 1956, simultáneamente en los cines Ópera, Metro, Premier y Roca, y fue el segundo filme en CinemaScope estrenado en la ciudad de Concordia en el Cine Gran Odeón. Una semana después se estrenó El Manto Sagrado en el Cine San Martín, del que ya hablamos viernes atrás. La inauguración del nuevo sistema vino de parabienes para Concordia, con esas dos grandes producciones de temáticas diferentes, pero ambas de carácter épico, por lo que fue difícil definirse cuál era la mejor. Helena de Troya fue más espectacular y mitológica. El Manto Sagrado fue más histórico, bíblica, con raíces religiosas, pero las dos fueron muy buenas películas. Helena de Troya, en el recuerdo de épocas pasadas, nacimiento del CinemaScope.